Con motivo del aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el Comité Preparatorio Suizo para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Vectú 2017, el Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron hace poco una declaración conjunta en elogio de las proezas imborrables protagonizadas por el presidente Kim Il-sung para la victoria en esa conflagración.